Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología que el día de hoy va a dedicarse a los videojuegos. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias del viernes 13 de enero de 2017. Nintendo anunció la consola Nintendo Switch, ahora sí ya con todos los detalles de precio, fecha y juegos de lanzamiento. En una transmisión por internet desde Japón y desde Estados Unidos se hizo la presentación de lo que será la nueva consola de videojuegos de Nintendo. Lo principal es que va a llegar al mercado el 3 de marzo de 2017 a un precio de $299 y en el caso de Europa 329 euros. Para México todavía no hay un precio oficial, pero pues ya algunos empiezan a hacer sus estimaciones. Yo creo que si el dólar se mantiene en un tope de 22 pesos, el Nintendo Switch va a llegar a México a un precio de 10.499 pesos, según mis estimaciones. Puede ser que esté mal, algunos han dicho 9.999, yo la verdad lo dudo, y así como está el tipo de cambio, probablemente lo veamos mucho más caro, porque la tendencia que parece no tener fin es a que el dólar sea más caro. Pero bueno, no podemos saberlo, pero si lo vendieran al día de hoy, mi apuesta sería que el precio del Nintendo Switch en México sería 10.499 pesos. Por ahí ya algunas tiendas, las mismas de siempre, han empezado a sacar sus listas de espera con 50 pesos, pero la verdad es que la recomendación es que no se apunten en las listas. Finalmente, el día de lanzamiento, si lo quieren comprar, lo van a poder comprar igual, pero van a tener la oportunidad de decidir si lo compran o no sin haber dado 50 pesos antes. No hay diferencia alguna. Siempre va a haber consolas, por muy limitadas que sean las unidades, que estén disponibles para la venta el día de lanzamiento. Pero bueno, ¿qué incluye este paquete de $299? Pues incluye la consola, los dos controles, que es el Joy-Con izquierdo y derecho, el grip de los dos Joy-Con, la base de la consola para conectarla a la televisión, el cable HDMI y el cable de alimentación. Esto del Joy-Con son los controles. Así es como le pusieron a esta versión como miniaturizada de lo que era el Wiimote. Son controles que tienen sensibilidad al movimiento, ya que incluyen giroscopio, acelerómetro y tienen vibración. Lo que no incluyen es una bocina que sí tenía el Wiimote. Pero de ahí en fuera recuerdan mucho al Wiimote, incluso la forma en cómo se utilizan, que pueden ser utilizados de manera horizontal con las dos manos o pueden ser utilizados de manera vertical con una sola mano. Habrá dos versiones, una con el Joy-Con o los Joy-Con, porque son dos, izquierdo y derecho, los Joy-Con en color gris, y otra que va a ser con los Joy-Con en rojo y azul. También va a haber un control Pro de $69, que bueno, es un control clásico, ¿no? Como en el Wii, en el original salió el control clásico y ya después en el Wii U hicieron el control Pro, nada más era como un poquito más ergonómico, pero tiene el mismo tipo de botones, para que ustedes se den una idea. Lo que sí anunciaron es que no va a tener bloqueo por región, por lo cual todas las consolas van a funcionar con juegos de todo el mundo. La consola va a tener almacenamiento de 32 GB, que a mi gusto suena poco, pero hay que pensar que es una especie de tablet, ¿no? La consola en sí es una especie de tablet y se va a poder ampliar la memoria con tarjetas SD, tal y como se vio en el tráiler de lanzamiento de hace algunos meses, donde se veía que intercambiaban tarjetas, no se sabía que eran cartuchos o qué onda. Bueno, pues son tarjetas SD. El tema de la batería es que va a poder otorgar hasta 3 horas del juego de Legend of Zelda Breath of the Wild. Y ya dependiendo del juego puede ser desde 2 horas hasta 6 horas la duración de la batería, lo cual parece poco, pero pues hay que ver dependiendo el juego, el brillo, la conectividad, ese tipo de cosas pues son las que hace que cambie la duración de la batería. Lo que anunció Nintendo también es un sistema de juego en línea para el Nintendo Switch. Todavía no dio muchos detalles, pero lo que dijo es que el sistema de juego en línea para Nintendo Switch va a ser gratis hasta otoño del 2017. y después va a tener un costo de suscripción que todavía no han dicho de cuánto va a ser. O sea, se va a parecer a PlayStation Network o Xbox Live en cuanto a que tienes que pagar una suscripción para tener acceso a todas las funcionalidades de juegos en línea. Esto va en contra de lo que había hecho Nintendo en consolas anteriores. Por ejemplo, el DS, el 3DS o el Wii y el Wii U tenían juego online, pero era un juego online gratuito, aunque no estaba a la altura de otros sistemas en línea, porque requería de compartir códigos de amigo, no había nombres de usuario, no había cuentas de usuario, y eso dificultaba la interacción en línea. En aquel momento Nintendo decía que había hecho ese sistema en línea con códigos de amigo para salvaguardar de alguna forma la integridad de los usuarios menores de edad con las interacciones en línea, ya que no habían encontrado una forma de que fuera seguro para los niños el poder jugar en línea, ¿no? Vemos que siempre si uno se mete a jugar a Xbox Live, cualquier juego pues va a escuchar a los niños diciendo majaderías y demás. Entonces eso no era la experiencia que Nintendo estaba buscando para sus jugadores y ahora pues lo van a cambiar, pero aún no hay detalles. Por ejemplo, el costo, no hay detalles de los nombres de usuario, ni tampoco sobre si habrá chat de voz, que bueno, a estas alturas es prácticamente indispensable para muchos juegos en línea. Por ahí tendrá un botón de capturar, en el que se puede hacer una captura de pantalla y posteriormente se podrá grabar video, aunque todavía no hay detalles si se puede hacer streaming, lo cual dudo mucho. Y bueno, pues ojalá que este botón de capturar y que uno lo pueda compartir en internet no luego vengan por parte de Nintendo a decir que ese contenido es suyo y ya saben, esta relación que había mantenido con los youtuberos muy muy tensa debido a que mostraban sus juegos en los videos. El caso de la pantalla creo que es algo importante. Se dice que la pantalla que tiene el Nintendo Switch no es de alta definición, algunos dicen que se ve muy bien, pero todavía no se sabe la resolución la cual tendrá la pantalla. Incluso el juego de Zelda va a estar en 720p y algunos otros juegos dependiendo la situación, pero esa es la resolución en la cual se va a estar corriendo el juego de manera portátil, pero no dicen cuál es la resolución de la pantalla ni tampoco la capacidad que va a tener el Nintendo Switch de mandar una señal de video a una pantalla. Es decir, mientras que los competidores ya están proponiendo juego en 4K, que no es 4K, pero bueno, es el marketing que están haciendo, Nintendo se queda muy por debajo. En el juego de Zelda se dice que conectado a la televisión va a correr a 900p, lo cual es menos de Full HD, que es 1080p. Quedaron en cuanto al lanzamiento bastantes dudas, por ejemplo, si habrá retrocompatibilidad, si habrá algún modo en el cual se pueden incorporar juegos que ya teníamos adquiridos, por ejemplo, en Wii U o en 3DS, o de consola virtual, si habrá algún método para importar todos esos juegos. No queda claro, hay muchas dudas. También se había rumorado que iba a haber consola virtual de juegos de GameCube, pero no se dijo nada en cuestión del lanzamiento. Y entonces viene a la mesa cuáles son los juegos con los que va a ser lanzado el Nintendo Switch, que finalmente es lo más importante. Nintendo había tenido lanzamientos muy flojos con Wii U y 3DS, que le costaron despegar en el mercado al 3DS, y al Wii U, bueno, pues se quedó estancado y nunca despegó. Y todo tenía que ver con el precio de la consola al momento del lanzamiento, pero también con los juegos que tenían. Si comparamos, la consola es un poco cara, está prácticamente al mismo precio que los competidores de Sony y Microsoft, incluso un poco más caros, porque además de comprar el Nintendo Switch hay que comprar un juego que cuesta $60, ¿no? Entonces, mientras que en Xbox puedes conseguir por esos $300 la consola y el juego, en Nintendo Switch tienes que invertir más para un juego y la consola. Parece que no quisieron bajar el precio de lo que se había rumorado de $250 y eso es muy probable que le peguen las ventas. Sobre todo porque los juegos de lanzamiento son pocos y no son tan atractivos. Ese es el principal problema. Creo que una consola va a ser atractiva en función de los juegos que haya, pero si no tienes juegos y además la consola es cara y es menos potente en cuanto a capacidad gráfica, no sé si la idea de que tengas una consola casera y portátil a la vez sea suficiente para preferir esa opción, pero es la apuesta de Nintendo. Entonces, para el lanzamiento, escuchen nada más los juegos que vienen, para el 3 de marzo, para cuando la consola llegue al mercado. The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es el juego más esperado, pero que también va a estar disponible para Wii U, o sea, no necesitas comprar la consola nueva si quieres jugar el juego, ¿no? Si no quieres invertirle a una consola que apenas está saliendo, que no sabes cuál va a ser el apoyo, cuál va a ser lo que finalmente ofrezca el consumidor, pues puedes comprar el juego para una consola anterior y esperar a ver cómo responde el mercado y los desarrolladores ante el lanzamiento del Nintendo Switch. Está también 1-2 Switch, que es una especie de Wii Sports, pero este te lo van a vender aparte, no viene incluido con la consola, donde se aprovecha la funcionalidad de la sensibilidad al movimiento del Joy-Con. Viene Super Bomberman R, Skylanders Imaginators y Just Dance 2. Bueno, tan pobre es el lanzamiento de juegos para el Nintendo Switch que no está ni siquiera un Ridge Racer, que siempre es un clásico en los juegos de consolas de lanzamiento, un Ridge Racer, y ya nunca más vuelves a saber de Ridge Racer hasta que sacan una nueva consola. Entonces, con esos juegos prácticamente el único atractivo es The Legend of Zelda. Desde mi punto de vista, no va a ser suficiente para tener un lanzamiento grande. Durante la transmisión, que duró un poco más de una hora, pues se dieron a conocer otros juegos que van a estar. Por ejemplo, Mario Kart 8 Deluxe, que es, pues realmente es un port de Mario Kart 8 para Wii U, y que ni siquiera un port puede estar para el lanzamiento de la consola. Van a llegar hasta el 28 de abril. Sí, Mario Kart es un juego que todo mundo quiere jugar, y que poderlo jugar portátil, en una misma pantalla con dos controles, puede ser atractivo. No va a llegar al lanzamiento de la consola. Viene Splatoon 2, que muchos habíamos pronosticado que Splatoon iba a ser un port de Wii U, y bueno, es una nueva versión. Y viene The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition, un juego que ya tiene muchos años en el mercado, que salió originalmente para PC, Xbox 360 y PlayStation 3, y que hace poco sacó su versión remasterizada. Bueno, pues hasta ahora llega a una consola de Nintendo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que lo puedes jugar en cualquier parte, pero ¿eso es suficiente para vender una consola? Lo dudo. Y viene también otros juegos como ARMS, que es como un juego de boxeo, pero con brazos robotizados, casi, con brazos largos. Viene un Tetris, es decir, juegos que siguen sin ser los juegos vendedores de una consola. Ya para cerrar el año, en la temporada navideña, viene Super Mario Odyssey, que según se vio en el tráiler, es una especie de Mario, pero en mundo abierto. Parece un cambio interesante en la serie de Mario, pero habrá que ver cómo funciona. Y sobre todo, el tema de los gráficos no son sustancialmente diferentes a lo que muestra el Wii U. Si uno ve el tráiler de Super Mario Odyssey, pues es que luce tan parecido a lo que vimos de Mario en Wii U, igual es Splatoon 2, que no sé realmente si el cambio generacional sea sustancial. Ahora, si lo pensamos como un sustituto del Nintendo 3DS, entonces ahí ya tendría más sentido. El Nintendo 3DS tiene gráficos que están entre Nintendo 64 y GameCube. Si lo pensamos, ahora tendríamos un portátil que es como el Wii U. Ahí sí valdría la pena. Pero solamente pensándolo como una consola portátil, como consola casera, ahí ya pierde ese atractivo. Pero además hay que tomar en cuenta que si lo pensamos como consola portátil, también tiene que competir contra los teléfonos y las tablets, que también pueden tener juegos que en un apartado visual pueden lucir muy parecidos, por ejemplo, a un Tetris, a un Bomberman, sin tener que dedicar $300 a comprar la consola. Vienen otros juegos, entre los más esperados está el de Xenoblade Chronicles 2, Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers, Minecraft. Vienen juegos desarrollados por Suda51, pero no muchos más. Desde luego, ahorita está, por ejemplo, FIFA, NBA, esos juegos sí iban a estar, pero quién sabe después, porque ya vimos que ese tipo de lanzamientos habían estado en otras consolas de Nintendo y después la fueron olvidando. Otros juegos que se anunciaron, pero que no se sabe cuándo van a salir, está Redout, Fire Emblem Warriors, Dragon Quest 11 y 12, Dragon Quest Heroes 1 y 2, The Binding of Isaac Afterbirth Plus, Rayman Legends Definitive Edition y Farming Simulator. Son juegos que en algún punto saldrán o no, porque luego anuncian juegos y a la mera hora no salen. Entonces, los juegos de lanzamiento de el Nintendo Switch parecen algo flojos. Habrá que esperar para fin de año, que es la época de diciembre, qué tantos juegos salieron, qué tanto apoyo se le dio a la nueva consola y sobre todo qué va a pasar con el 3DS, porque Nintendo en la campaña navideña de que acaba de pasar este 2016, pues lo que hicieron fue darle prácticamente todo el apoyo y difusión a Nintendo 3DS, pero todavía no queda claro qué lugar va a ocupar el 3DS cuando el Nintendo Switch también es una consola portátil. Si bien el precio es bastante distinto, el Nintendo 3DS cuesta la mitad, $149, en algunos casos $99. Lo cierto es que la función es muy similar y tener dos consolas parece que no es buena idea si se le quiere dar el apoyo total al lanzamiento del Nintendo Switch. Pues bueno, ahí está la información de lo que sucedió en la presentación del Nintendo Switch desde Japón y desde Estados Unidos. Y pues díganme ustedes, ¿qué les pareció este anuncio? ¿Creen que Nintendo pueda seguir en el mercado de las consolas? ¿O este sea otro clavo en el ataúd para Nintendo en las consolas? Por cierto, el procesador de la consola es Nvidia Tegra, que Nvidia había sacado ya una tablet Nvidia Shield, tiene ahí algunos modelos, y yo creo que lo peor que le puede pasar a Nintendo es que después del Nintendo Switch, Nvidia diga, pues vamos a sacar nuestro Nintendo Switch, pero que sea una tablet Android, o que tenga cierta compatibilidad con juegos de PC, o a ver allí cómo le van a hacer, porque entonces sí tendrían un producto competencia muy similar, que probablemente sea más barato y tenga más juegos. Ahí sí, quién sabe cómo hayan arreglado el tema de los contratos para saber Nvidia qué puede hacer y qué no puede hacer que se parezca al Nintendo Switch, pero bueno, ahí está la información. Seguramente después van a salir más detalles y aclararán muchas dudas. Es uno de los lanzamientos más esperados del año y ojalá le vaya bien. La verdad es que a mí me gustaría que a Nintendo le fuera bien y que nos ofrezca una alternativa a lo parecidos que resultan ser Xbox y PlayStation 4. Pero bueno, me gustaría conocer su opinión. Ya saben, si les gustó este podcast, pueden suscribirse en iTunes, en iVoox, también estamos, y entren a nuestra página dobledensidad.com o síganos en Twitter @dobledensidad y denos like en facebook.com/dobledensidad. Eso fue todo por el podcast del día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.